Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Porque este es el país que soñamos, con Néstor y Cristina. Encuentro de la militancia de los llanos por el proyecto nacional. En Chamical, el sábado 19 de febrero, de 9 a 17 horas, en el ex Cine Mayo. Con la presencia de referentes nacionales, provinciales y locales. Participan militantes de los Llanos Norte y los Llanos Sur. Encuentro de la militancia de los Llanos por el Proyecto Nacional. Convoca y organiza Encuentro por el Proyecto Nacional. Informes a encuentrolr@gmail.com o al teléfono 03826 1541 3220 o 03822 1540 6798. Encuentro por el Proyecto Nacional en Chamical, sábado 19 de febrero, en el ex Cine Mayo.